Si otra vez me equivoqué, que de nuevo tropecé y me he vuelto a lastimar por culpa de tu querer. Sé muy bien que mi pobre corazón esta vez volvió a perder por haberte dicho sí, desafiando la razón. Y mi pobre corazón, por eso ámame o déjame vivir y vivir así, volverte a ver. No me detengas por capricho para no perder un tonto más que ya no sabe lo que hacer. Ámame o no me impidas ser feliz buscando de no querer. Y como el agua si no bebes déjala correr, puedo encontrar a alguien que tenga mucha sed. Sé muy bien que otra vez me equivoqué, que de nuevo tropecé y me vuelvo a lastimar por culpa de tu querer. Yo sé bien que mi pobre corazón esta vez volví a perder por haberte dicho sí, desafiando la razón. Y mi pobre corazón, ¡cantamos! O déjame vivir y vivir así, volverte a ver. No me detengas por capricho para no perder un tonto más que ya no sabe lo que hacer. ¡Fuerte! O no me impida ser feliz buscándote no querer. Y como el agua si no bebes dejará correr, puedo encontrar a alguien que tenga mucha sed. No, ámame o déjame vivir y vivir así, volverte a ver. No me detengas por capricho para no perder un tonto más que ya no sabe lo que hacer. Ámame o no me impidas ser feliz buscándote no querer. Y como el agua si no bebes dejará correr, puedo encontrar a alguien que tenga mucha sed. Por eso